Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Mucho se ha dicho que la tecnología aniquilará el libro impreso de nuestro planeta. Sin embargo, uno de los e-books más descargados de la historia, Los Fantásticos Libros Voladores de Maurice Lesmer, hace un homenaje a la palabra impresa, a las historias y su impacto sobre las personas. En dicha historia, dirigida al público infantil, el personaje de Maurice Lesmer es arrancado de su habitual tranquilidad para vivir entre libros, procurar el cuidado de cada página y disfrutar el compartir con otros personajes cada uno de los libros que le rodea. Todo lo anterior con una animación sorprendente. Edificios que caen, chicas que vuelan con un ramillete de libros voladores, estaciones que cambian al compás de la lectura y al pasar un dedo sobre la pantalla, todo el mundo de Morris se transforma. Dicha historia sobre Maurice Lesmer ha tenido un efecto exponencial, no tan solo en la industria digital. En el 2012, se ganó un Oscar por el mejor corto animado. William Joyce, el creador de la historia, dice haberse inspirado en la destrucción del huracán Katrina y su amor por los libros. Joyce, ilustrador y experto en animación por computadora, ha colaborado en grandes producciones tales como Toy Story, Meet the Robinsons y Robots, entre muchas otras. Por lo tanto, sacude el mundo editorial esta bella historia dedicada al mundo del libro. En esta ocasión, la versión impresa de Los Fantásticos Libros Voladores de Maurice Lesmer nos presenta la esencia de una vida con libros, considerado por el London Times como uno de los libros infantiles más influyentes de principios del siglo XXI. Las ilustraciones llevadas al libro impreso, la interacción que se experimenta a través de cada página, se encuentra en esta fascinante historia para chicos y para grandes, donde la vida de Maurice se derrumba y un grupo de libros cuyas páginas se vuelven alas le ofrecen su compañía. Es así como las páginas de esta historia retratan la devoción de Maurice por los libros. Cada uno de dichos libros representa un lazo de amistad interminable, un encuentro con mundos diferentes y un nuevo hogar. En el libro en que vive Maurice todos participan, incluso personajes de otras grandes historias como Alicia en el País de las Maravillas, Frankenstein y muchos más, cuya presencia guía la vida de nuestro personaje principal. A su vez, a diferencia de otras versiones realizadas de esta historia, el final da la pauta para una nueva historia en donde el lector es una figura importante y en las manos de cualquier niño o niña permite un hermoso vuelo montado sobre la imaginación. Los Fantásticos Libros Voladores de Maurice Lesmer nos deja con la pregunta sobre si un mundo sin libros verdaderamente existirá, si la vida que se nos presenta entre páginas dejará de acompañarnos, si la lectura mutará, cambiará para siempre, borrando los recuerdos de cada una de las historias que nos han hecho reír, llorar o soñar. Pero al final, no hay nada más que recordar a Maurice Lesmer y sentirse entre las páginas de este libro. Recordar la felicidad que nos proporciona la lectura y todas sus historias. Un libro, sin duda, para compartir, leer, atesorar y reflexionar en familia. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.